laboratorio. De momento te sentís como que vas a salir corriendo y de repente te empiezan a aparecer nuevos los dolores y bueno, vamos a parar un poquitito, a estar bien para el próximo viernes con toda seguridad. De los altibajos que uno no puede prever. Sí, no los puede manejar. ¿Cómo? Hablando de esas cosas que no se pueden manejar, sí. Hoy en el programa que tenemos preparado un análisis bastante profundo de la situación en Centroamérica con las elecciones en Honduras. Ajá. Y hay cosas que sí se pueden analizar y sí se pueden decir claramente, ¿no? Porque cuando hablamos de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, estamos hablando, siempre se los conoció como los países bananeros. Claro, ¿no? Claro. Los países bananeros, producto de que dominaban y hacían a su antojo la United Fruit Company, era prácticamente el gobierno de esos países. Pero para que nuestra audiencia tenga un paralelo para trazar, es lo que ocurrió acá en Argentina con la forestal. Claro, está muy bien, claro. Tenían gobierno propio, moneda propia, explotación absoluta, las leyes las imponían ellos. Imaginémonos que ese ejemplo de la forestal en el Chaco santafesino hubiese sido lo que dominara por el resto del continente y hubiesen impuesto, perdón, mira lo que estoy hablando. Sí, tiempo de verlo, no es nada. Hubiesen impuesto su forma de explotación como forma de gobierno. Bueno, estos países bananeros, conocidos precisamente por la empresa que los dominaba y los esclavizaba, sí. Eran empresas norteamericanas donde el gobernador, el presidente, era prácticamente el embajador de los Estados, claro, Unidos, y todas se formaban en base a esa ideología que imponía la empresa bananera. Hablar de Honduras, hablar de lo que está ocurriendo en Honduras, sí. Tenemos que recurrir a esa historia y tenemos que recurrir a la historia reciente donde un golpe de Estado, fijémonos bien en este formato, golpe de Estado institucional, cuando hablamos hace un tiempo de las nuevas formas de los golpes, como el que se dio en Paraguay, el imperio ha aprendido de sus errores e intenta nuevas variantes. Por ejemplo, en Honduras fue institucional, fue el Parlamento el que los destituyó con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Automáticamente aparecieron a reconocer el gobierno del golpista Michelet y Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, sí, y todos los medios, inclusive Ileana Roslet-Tiner, la loba feroz, la gusana, sí, congresista de Miami, de la mafia cubano-americana, viajó a dar el respaldo del Congreso de la Nación de Estados Unidos a Micheletti, al golpista. Eso deriva en la elección fraudulenta también de Lobo como presidente de Honduras. Y ahora, indudablemente, ex vox populi, el accionar y la presión de la embajada de Estados Unidos, porque hay un dato muy importante. Todos estos países de Centroamérica tienen una base esencial de sustento de la economía en los que se llaman las remesas de los habitantes, los ciudadanos hondureños, los ciudadanos guatemaltecos, los ciudadanos nicaragüenses, los ciudadanos costarricenses que viven en Estados Unidos. Claro. Un importante impacto en la economía tienen esas remesas que envían los familiares de Estados Unidos a los países de origen. Entonces, una de las teorías del temor era que si ganaba Xiomara Castro, iba a haber dificultades, no sabían cómo se iba a restablecer el tema de las remesas hacia los familiares. Imagínate, sí, cómo afecta eso también al momento de decidir el voto de el hondureño. Es indudable que ha habido fraude. Automáticamente, yo me recordaba cuando fue el golpe, cuando, que digamos, dicho sea de paso, el rol importante que tuvo Telesur en desenmascarar el golpe de Estado, porque el resto de los medios se alineaban, como se han alineado siempre, los argentinos también, y esta vez irrumpió Telesur con la verdad, como decimos acá, la verdad de la milanesa. Automáticamente no habían escrutado el 50% de las urnas y ya el Consejo Nacional Electoral daba por triunfador al candidato de la continuidad golpista, de la continuidad bananera, y los primeros en reconocerlo fue la Casa Blanca, la OEA, que dijo que fueron elecciones absolutamente transparentes, como no podía ser de otra manera. O sea, todos los instrumentos que dispone Estados Unidos para ejercer la dominación en los distintos países de nuestra querida América Latina y el Caribe empezaron a jugar su rol para tergiversar esta historia de la lucha de los pueblos, que por más que hagan, me parece que es imposible que puedan detener lo que se está iniciando en Honduras, lo que se está iniciando en nuestro continente. Ni más ni menos. Me pregunto yo, ¿qué será de esos veedores de la Unión Europea que habían ido? ¿Qué habrá sido del papel de esa gente? Y, ¿o para qué fueron? Hablando de veedores, te podría decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Hablando de veedores, claro. Y ese es el rol que cumplen algunos veedores claro, que van indudablemente a validar un fraude. Sí. Por ejemplo, es sorprendente que no hayan dejado ingresar como veedora, invitada por el partido que lideraba Xiomara Castro, a Rigoberta Menchú. Claro, Menchú, exacto. ¿No? Eso te demuestra la libertad y la disponibilidad y la tolerancia que los golpistas que gobiernan a Honduras establecieron para el momento de verificar la legalidad del acto eleccionario. Sí, ni más ni menos. Yo digo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay que analizar los instrumentos que cuenta Estados Unidos, el capitalismo, la derecha, como se la quiera llamar, el imperio, para manipular los consensos, para fraguar las verdades, que son los medios de comunicación, las cadenas que establecen esos medios de comunicación, las embajadas de Estados Unidos en nuestros continentes, cada uno, claro, los monopolios y los grupos vinculados, ya sean profesionales, ya sean pequeños, medianos empresarios o servicios, vinculados a las políticas monopólicas, vinculados a este modelo capitalista que pretende resistir lo que todo un pueblo está clamando por un mundo distinto, un mundo poscapitalista, un mundo con mejores condiciones de vida para los pueblos. Esos instrumentos salieron a relucir en Honduras, esos instrumentos salieron a relucir en Paraguay. Y vos viste cómo actúan como necios. Ya estamos, nos avala Estados Unidos, listo, marchamos. Ya está, claro, ¿eh? Sí, sí. En cada uno de los países hay un elemento, hay un mecanismo, hay un instrumento para ladear las intenciones. Bueno, recordemos hace unos días, más allá de las denuncias, ¿no?, en Honduras, de las pruebas que inclusive tienen los denunciantes, esos famosos 600.000 personas que fueron asesoradas. Claro, fueron asesoradas, dice que les enseñaron a votar los americanos, los norteamericanos. Así que sumémosle eso a la cantidad, a los casi 200.000 o 200.000 votos de diferencia que hubo, sumémosle, o digamos, restémosle a esos 800 y pico mil de votos esta cantidad de asesorados, entre comillas, y bueno, veremos cuál hubiese sido el resultado, ¿cierto? Es indudable que todavía conserva en Centroamérica una fuerte influencia la política, insisto, de bananera, la política bananera que promulgó Estados Unidos sobre Centroamérica, excepto la dignísima y heroica Nicaragua, que sigue resistiendo y sigue avanzando con el Frente Sandinista. Por supuesto. Por lo pronto, lo que la diferencia que podemos apreciar entre el candidato Orlando y entre Xiomara es que Xiomara propone volver a la alianza bolivariana para las Américas y Orlando está pensando en la Alianza Pacífico. Sí. O sea que está muy claro el juego del imperio. Necesita más soldaditos, todavía no tiene tropa de rango, porque estamos hablando que para decir de rango puede tener México, Colombia está por ahí nomás, pero después Chile, Perú, que Honduras pueda pasar o Paraguay pueda pasar, sí. Dificulta, obstaculiza, pero no está contando con, digamos, hablando en términos de tropa, de generales, de capitanes, de oficialidad, como son los países más importantes en cuanto al Producto Bruto, en cuanto a la cultura, en cuanto a lo político, como son Venezuela, Brasil, Argentina, ¿no? Me parece que ese es el eje a donde apuntan destruir Estados Unidos con su Alianza Pacífico, que dicho sea de paso, la gran pregunta es, ¿debiera entrar a la Alianza Pacífico China? Claro, ahora con la WICAP, ¿no? Se ha dado en llamar WICAP, esa cumbre empresarial, la unión intracameral, creo que se llama, China Alianza del Pacífico, ¿no? Esto se fue hace unos días. Sí, bueno, pues estamos hablando de un país importante del Pacífico y cambiaría inclusive la correlación de fuerza. Bueno, no creo que sean los objetivos de Estados Unidos, pero por lo pronto hay que estar muy atento, hay que denunciarlos, hay que denunciar no solamente el hecho en Honduras, hay que denunciar todos los intentos de manipulación que pueden ocurrir en nuestros países también, en todo el continente. Ahí estamos en el marco de la ofensiva neoliberal, de la ofensiva del imperio sobre nuestro continente. Hay que plantar talones, hay que resistir, particularmente, y permítanme decirlo esto con una absoluta honestidad intelectual, yo veo lamentablemente la asunción de Capitanich como jefe de gabinete como un retroceso. Un hombre que permitió la instalación de bases militares en el Chaco, bases militares inteligentes, no me parece que eso permita profundizar el rumbo nacional, popular y revolucionario, si bien es un hombre, pero estoy hablando de que es un hombre ligado al dualdismo. No quiero especular sobre el pacto ni acuerdo, pero concretamente me parece que es un retroceso Capitanich como jefe de gabinete, por lo que representa Capitanich, lo que representó, y simplemente ver su currículum, cómo ha actuado en la República Argentina y fundamentalmente con las bases militares en el Chaco, por la base militar estadounidense. Está bien, su punto de vista. Hay que defender este proyecto, hay que apuntalarlo. Cuando el Che decía algo muy claro, el imperialismo ni un tantico así, porque cuando le cedes un tantico así, empieza a avanzar, te empieza a corroer, y sabemos tristemente de muchas decepciones que nosotros no queremos volver a vivir. Insisto, esto lo digo en absoluta defensa del proyecto nacional y popular y revolucionario que comenzaron en el 2003 Néstor Kirchner, que continuó la presidenta Cristina, y corresponde con honestidad intelectual decir que Capitanich, a mi entender, significa un retroceso. Hay un antecedente ahí, sí. Bueno, Champita,